5 minutos, comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte, en la sintonía de Radio Brique 97.6 de la frecuencia modulada, también a través de internet, radiobrique.com. Nos pueden escuchar online a través de nuestro blog, pues a la hora y el día que le apetezca, deportes.radiobrique.com. Vamos a hablar hoy de baloncesto, de ese proyecto, de ese nuevo proyecto que pone en marcha para esta temporada el conjunto del CABU. Tres equipos en competición oficial, en competición provincial federada, el equipo senior, el conjunto cadete y el equipo mini. También pondrá en marcha su escuela, la escuela de la categoría Benjamín, perdón, que también va a competir, pero no, digamos, a nivel, amparados por la Federación Gaditana de Baloncesto. De todo esto, sin duda, lo más reseñable, como ya decíamos en su día, fue o será la creación de ese equipo senior, la vuelta del equipo senior tras una temporada vacío, una temporada en blanco, como fue la pasada temporada, después de varios años contando con un primer equipo en nuestra localidad. Pues este año, para esta temporada, se decidió recuperarlo sobre la base de un equipo jovencísimo. La verdad que van a ser casi todos los jugadores menores de 23 años. El más veterano va a tener 23 años en esta nueva aventura baloncestística. Y la base es el equipo junior, el equipo que este año sería junior por edad, que el año pasado fue cadete. Estamos hablando de 5 o 6 jugadores que continúan en la disciplina del CABU y que de buenas a primeras van a saltar dos categorías esta temporada, se saltan las junior y llegan hasta las senior. Sin duda, lo que va a ser un aprendizaje a marcha forzada, un aprendizaje por la vía rápida o una adaptación a esta categoría por la vía rápida, ya que, como decimos, por lo general, los jugadores tan jóvenes se van incorporando poco a poco al equipo senior y no de golpe y porretazo como lo van a hacer esta temporada. Sin duda, esto será uno de los hándicaps del equipo, pero también, de cara a los aficionados, es uno de los atractivos. Ve a jóvenes jugadores compitiendo a primer nivel en nuestra provincia con ese equipo del CABU representándonos por toda la provincia de Cádiz. Además, este año se va a dar la situación de que después de muchas temporadas, Ubrique va a contar con un primer equipo de fútbol y un primer equipo de baloncesto, lo cual para los tiempos que corren no está nada mal. Además de baloncesto, hoy queremos hablar de otros asuntos. Queremos hablar de las 24 horas solidarias de la Breña Strength, donde Juan de Dios Mateos Garcés conseguía una séptima posición de la general. Queremos hablar del Campeonato de Andalucía de Rogaine y también quinta prueba puntuable para la Liga Nacional de la especialidad. Hablamos del Monster Rogaine 101 balizas en 8 horas, que se celebraba en Ronda, en Arriate y Las Navetas, y donde en la categoría mixta la pareja Juan Barea y Camila Junqueira se proclamaban campeones de Andalucía. Y queremos hablar del desafío de Doñana, lo que hicieron José Antonio Domínguez Bueno y José Reyes en una prueba que finalmente pasaría de ser triatlón a duatlón por la suspensión del sector de natación. Y también queremos hablar de fútbol sala, últimos resultados del trofeo de la Peña Sevillista y además también la curiosa historia de las dos ubriqueñas, las dos hermanas ubriqueñas que se enfrentaron en esa final de la Copa Andalucía de fútbol sala femenino el pasado domingo en Conil, María Ángeles Pino y Ana María Pino, cada una representando un equipo distinto, al Cádiz Fútbol Sala la primera y al equipo malagueño del Atlético el Torcar la segunda, y fue esta última la que se llevaría el gato al agua. Pero además de todo esto, tenemos que recordar que hoy se abre el periodo de inscripción para la vigésima carrera popular Nutrias Pantaneras, este año dedicado a la memoria de Antonio Jarillo Román. Desde hoy y hasta el día 25 va a estar abierto ese periodo de inscripción

Nuevo Centro de Atención y Orientación Psicológica Lorena Vilches. Licenciada en Psicología, Lorena Vilches atiende a niños y adultos en situaciones de fracaso, dificultades escolares, trastornos por déficit de atención e hiperactividad y problemas de conducta. Y para adultos le atendemos en problemas de ansiedad, estrés, depresión, fobias, trastornos del sueño, de la alimentación, dependencia al tabaco, pérdidas o duelos, terapias de parejas o habilidades sociales y comunicativas. También realizamos talleres de relajación donde le enseñamos diversas técnicas para afrontar el estrés diario. Centro de Atención y Orientación Psicológica Lorena Vilches. Además, le atendemos en su domicilio. Consulte nuestros precios. Tenemos descuentos para desempleados y estudiantes universitarios. Centro de Atención y Orientación Psicológica Lorena Vilches. Teléfono 620-065-324 o a través de la web ayopsicologica.com. Seis y 37 minutos de la tarde. Hoy vamos con un poco de retraso. Se ha alargado el informativo y la programación taurina con anterior a nosotros y por lo tanto vamos hoy un poco a remolque, ¿no? Vamos a comenzar en la edición de hoy, martes, hablando de la apertura del periodo de inscripción de la 20ª carrera popular Nutrias Pantaneras de Ubrique. Este año, como hemos dicho, dedicada la carrera a la memoria del socio del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, Antonio Jarillo Román. La carrera, como saben, se celebra el último domingo del mes de octubre, el día en el que cambian la hora, para ser más exactos, y este año corresponde con el día 27, el 27 de octubre, a partir de las 10 de la mañana, de nuevo una prueba que tendrá su salida desde la Avenida de España, y que pues recorrerá esos casi 12 kilómetros que compondrán un año más el recorrido. Este año, ya decimos, va a haber algunas novedades que ya iremos adelantando. 11 kilómetros y medio aproximadamente es la distancia del recorrido que tendrán que afrontar los participantes. La inscripción, el precio de la inscripción este año es de 12 euros y se puede formalizar hasta el día 25, es decir, hasta el viernes antes de la prueba. La bolsa del corredor va a contener, como siempre, camiseta técnica conmemorativa, artículo de piel y bolsa de alimento. El número máximo de participantes es de 500 y para formalizar la inscripción se ingresa los 12 euros en la cuenta de Unicaja habilitada por el club y se envía el justificante por correo electrónico a la siguiente dirección: carreranutrias2013@gmail.com, junto con los siguientes datos: justificante del ingreso, nombre y apellido, DNI, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento y club, en el caso de que se pertenezca a alguno. No obstante, todos estos datos los pueden consultar en la página web del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, www.nutriaspantaneras.com. Este año, ya lo hemos comentado, lo hacíamos con anterioridad, la principal novedad en la prueba radica que los jóvenes de 16 y 17 años podrán participar en la carrera de las nutrias, que hasta ahora la participación había estado acotada hasta como mínimo 18 a personas como mínimo con 18 años. Pues bien, este año, como decimos, lo podrán hacer los de 17 y 16. Entrarían a formar parte de la categoría juvenil, nacidos entre el 97 y el 1997 y 1991. Comentar qué trofeos. Habrá trofeo de la general, trofeo y artículo de piel para los tres primeros clasificados de cada categoría, tanto masculina como femenina, y trofeos locales, trofeo para los tres primeros clasificados en cada categoría. Los regalos serán son los regalos que ofrecen los patrocinadores. Fin de semana en alojamiento rural para el primer atleta y la primera atleta que cruce la línea de meta. Regalo sorpresa para los corredores más veteranos, tanto masculino como femenino, que finalicen la prueba. y masaje terapéutico para el primer y último clasificado de la categoría local. Todos estos premios, insistimos, no son acumulativos. Por lo tanto, así se presenta, a grosso modo, lo que va a ser la vigésima edición de la carrera popular Nutrias Pantaneras, que ya decimos que ampliaremos, daremos todos los detalles y novedades a lo largo de esta semana y comentaremos pues todos los detalles organizativos y deportivos que rodean a esta mítica ya prueba de atletismo de nuestra localidad. Y ya que hablamos de atletismo, recordemos una de las citas que tuvo lugar el pasado sábado, que ayer pues no tuvimos ocasión de hacerlo porque estuvimos centrado casi todo nuestro tiempo en la actualidad del fútbol local y tenemos que hablar de algunas gestas, podríamos decir, que han completado los deportistas ubriqueños. Por ejemplo, las 24 horas solidarias de la Breña Stren, la prueba que se organiza en Barbate, se desarrolla en sus alrededores y que consta de un circuito de 33 kilómetros al cual los corredores tienen que darle el mayor número de vueltas posible, vueltas completas en un margen de tiempo de 24 horas. Es decir, si haces 5 vueltas y 20 kilómetros te va a contar como 5 vueltas, lo hagas en el tiempo que lo haga. Por lo tanto, influye mucho sobre todo la táctica que cada corredor le interese poner en marcha. El vencedor de esta edición ha sido Cristian Gómez Pérez del Club Jarapalos Trail, que logró completar 5 vueltas. Esto hay que hacer más que una multiplicación para saber el número de kilómetros que hizo en total. Bueno, a lo mejor hizo más, pero ya decimos, solo se cuenta las vueltas enteras. Por lo tanto, 165 vueltas kilómetros, 165 kilómetros es el kilometraje que completó tanto el ganador, Cristian Gómez Pérez, como los otros tres siguientes en la clasificación que también lograron completar 5 vueltas. Ya decimos, es indiferente que hayan hecho más, un poco más de kilómetros que esas 5 vueltas, porque solo se cuenta la vuelta completa. A partir de aquí, de estos 5 que han completado las 5 vueltas, de estos 4, perdón, ya lo que más cuenta, lógicamente, es el tiempo empleado para ello. De ahí que Cristian Gómez Pérez se llevará la victoria con 19 horas, 19 minutos, 29 segundos, seguido de Juan Manuel Ordóñez Suano y Juan Carlos Castro García, ambos del mismo equipo, Tour de Tania Team, entraron con el mismo tiempo, 22 horas, 31 minutos, 5 segundos. Cuarta posición para Francisco Valencia Alba, del Club Deportivo Maratón Barbate, con 23 horas, 13 minutos, 21 segundos. Ellos son los 4 que han hecho 5 vueltas, luego hay un montón de corredores que han completado 4 vueltas. En total son 25, está bien. Queremos decir, hacemos así la cuenta por aquí, a ver cómo nos sale. 23 los corredores que consiguieron completar 4 vueltas. José Luis Roldán Vidal con 18 horas 3 minutos 42 segundos y Juan de Dios Mateo Garcés, el ubriqueño del Club Atletismo Nutrias Pantaneras, que empleó 18 horas 22 segundos 22 minutos 50 segundos. Tras él, Francisco Gómez Tristán, 19 horas 7 minutos 46 segundos. Rafael Carmelo Gallardo Caballero, 19 horas 14 segundos 14 minutos 25 segundos y Alejandro Roca Romero, 19 horas 34 minutos 51 segundos. El truco o la táctica está en ser consciente del tiempo que vas a necesitar para dar una vuelta, porque por ejemplo en el caso de Juan de Dios Mateo Garcés, cuando ya había completado 133 kilómetros aproximadamente, decidió que tras 18 horas, 3 minutos 42 segundos, no merecía la pena continuar porque posiblemente no se completaría la siguiente vuelta y todos esos kilómetros que se hicieran de más no te computarían la clasificación. Por lo tanto, ahí queda esa séptima posición de la general de Juan de Dios Mateos Garcés, pero una séptima posición que también le sirvió, o un tiempo, mejor dicho, que también le sirvió para llevarse la tercera posición de la categoría de veteranos. Por lo tanto, ahí ha estado una notable actuación de nuevo del lubriqueño Juan de Dios Mateos Garcés en lo que a pruebas de ultrafondo se refiere. Este año, pues con un estado de forma excepcional, un pico de forma que parece ser que todavía no le ha bajado del todo y que le ha llevado, por ejemplo, a llevarse pruebas de ultrafondo como el Ultra Trail Sierra de los Bandoleros o a entrar en el top 10 de esta exigente prueba como es la de las 24 horas solidarias de la Breña Extreme. Vámonos con más asuntos. El triatlón Desafío Doñana, cuarta edición, que finalmente no fue un triatlón, sino un duatlón. Se suspendía el sector de natación por, ya lo comentábamos en el día de ayer, a última hora, el viernes, la organización decidía suspender ese sector de natación en la prueba porque esa misma tarde había desaparecido en aguas de la desembocadura del Guadalquivir, el lugar donde se iba a realizar la prueba, había desaparecido un pescador, al que pues todavía en esa tarde no había desaparecido y no daban con él, no daban ni con su cuerpo. Tardaron unas horas, aparecería más tarde, lamentablemente había fallecido, aparecería el cuerpo sin vida y la organización decidió suspender, lógicamente, ese sector de natación. Entre otros motivos, suponemos, para no entorpecer esas labores de búsqueda ni a los cuerpos de seguridad del Estado que intervinieron en ese rescate, ni todo lo que tuvieran que analizar para encontrar las causas de ese lamentable suceso. Pues bien, la organización, con buen criterio desde luego, suspendía ese sector de natación y mantenía intacto el de bicicleta y el de carrera a pie, es decir, no iban a tener ese kilómetro entre ambas secciones, ambos sectores, y muy pronto afrontaban esos 90 kilómetros que se completaron rápidamente. Fue una carrera muy rápida, los 90 kilómetros en bici, para que se hagan una idea. Se empleó, en este caso, el ubriqueño Juan Antonio Domínguez Bueno empleó en ese sector 2 horas 39 minutos 20 segundos. Finalizó en la posición 127 y completó en este caso un muy buen sector en bici. La victoria final fue para Basilio Polvillo con un tiempo de 4 horas 31 minutos 14 segundos. Segunda posición para Raúl Delgado, 4 horas 32 53 y tercera para Hugo Sánchez con un tiempo de 4 horas 33 minutos 52 segundos. Juan Antonio Domínguez Bueno, el componente ubriqueño de la Asociación Ciclista de Ubrique, finalizó en la posición 127 con 6 horas 9 minutos 21 segundos. En el sector de ciclismo empleó, como hemos comentado, 2 horas 39 minutos 20 segundos y en el sector de carrera a pie 3 horas 24 minutos 51 segundos. 33 kilómetros de carrera a pie por arenas, por dunas del Coto de Doñana, un sector que se hacía durísimo y que castigaba mucho la musculatura de los participantes. El otro ubriqueño que participó en la prueba, José Reyes, completó el sector de ciclismo en 2 horas 39 minutos 20 segundos, pero abandonaba el sector, o abandonaba cuando realizaba ese sector de carrera a pie. Es decir, no finalizaba la prueba, completaba el sector de bici, pero el de carrera a pie no llegaba a completarlo. Pues esto es otro de los hitos deportivos que queríamos comentar que han protagonizado deportistas ubriqueños este pasado fin de semana. Pero sin duda el más destacado de todos por lo logrado ha sido el Monster Rogain 101 balizas en 8 horas en la Sierra de Ronda, en Arriate, en Las Navetas. Campeonato de Andalucía de Rogaine y quinta prueba de la Liga Nacional de Rogaine. ¿Qué es esto? Pues ya sabréis lo que es un Rogaine porque en Ubrique se organiza, o estos dos últimos años lleva organizándose un Rogaine, que no es otra cosa que una prueba de orientación donde tienen que localizar sobre un mapa una serie de balizas que tienen distinta puntuación. Pues bien, en este caso siempre dan un límite de tiempo para encontrar estas 101 balizas, imagínense cómo sería el recorrido, daban un máximo de tiempo de 8 horas. Pues allí estuvieron dos componentes del club Ubrique Orienta, formando parte del equipo RAI Villaluenga Ubrique. Hablamos de Camila Junqueira y Juan Barea, que participaban en la categoría mixta. Y además conseguían llevarse la victoria. Conseguían 843 puntos en 7 horas 54 minutos 4 segundos. Tras ellos, el Club Deportivo Poseidón, con 709 puntos en 7 horas 56 minutos 56 segundos. Y por último, en tercera posición, Naturi Illuminati Fundi O, con 684 puntos y un tiempo de 7 horas 49 minutos 42 segundos. Como decimos, es quizás lo más destacado de este fin de semana en cuanto a título deportivo logrado. Por cierto que también tenemos que hablar de otra ubriqueña que participó en una de las pruebas, porque aparte de esta había otras pruebas paralelas. Es Noelia Barea, también componente del club Ubrique Orienta. Además de eso, tenemos que comentar varios temas que ya iremos ampliando conforme nos vaya llegando pues la información. Y es que el ubriqueño Jorge López Janeiro ha logrado de nuevo mojar en una competición, en este caso en el Campeonato de España de Policías Locales, que tenía lugar en tierras gallegas. En este caso, de policías, el Campeonato de España de ciclismo de policías y bomberos en esa modalidad BTT, que como hemos dicho pues se celebraba el pasado fin de semana. Jorge López Janeiro, como siempre, iba representando en este caso al equipo de Cherripol, que es el equipo que forma la policía local de Jerez de la Frontera. Pues ya iremos también ampliando esta información conforme nos lleguen los detalles. Lo que está claro que de nuevo ha subido al podium, que buscando aquí por internet a nosotros nos comentaron que era en tierras gallegas, pero parece ser que no, que era en tierras catalanas. Pues es lo que queremos confirmar, es una de las cosas que queremos confirmar, pues lo relativo a este campeonato de España de policías y bomberos, que tuvo lugar los días 26 y 27 y es la décima edición de este campeonato, que se organizaba en Montroy del Camp, en Tarragona. Continuamos en Tiempo de Deporte. Vamos a adentrarnos ya de inmediato en el mundo del baloncesto. A principios de lo que ha sido esta nueva temporada, del pasado mes de septiembre, ya hablábamos que el CABU preparaba Un nuevo proyecto, y un proyecto en el que incluso concibe la creación o la vuelta a la recuperación de un equipo senior. Pues vamos a hablar con el que va a ser el encargado de llevar este proyecto, de dirigirlo, con Juan Luis Esteban, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Juan Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Trabajando de lleno antes del inicio liguero, que por cierto será este fin de semana, no, sino el siguiente, en ese nuevo proyecto senior que, bueno, que este año tiene un planteamiento totalmente distinto al que tuvo hace dos temporadas, ¿no? Hombre, la verdad es que las circunstancias han marcado lo que se va a hacer, ¿no? Pero sí es cierto que pensaba que si no jugaban determinados jugadores, como ya pasó el año pasado, pues no iba a haber otra vez equipo, ¿no? Entonces, bueno, decidimos invitarlos a todos, tanto los que llevan más tiempo como hacer un equipo joven. Hacer un equipo joven, empezar de nuevo y que poco a poco fueran formándose a base de la competición y de los entrenamientos, porque si algunos jugadores no deciden jugar por las circunstancias, porque tengan que irse o porque tengan otras aspiraciones, que es perfectamente respetable, no puede ser que nosotros, creo, no tengamos un equipo senior, ¿no? Entonces, bueno, la idea es coger a gente, incluso juniors, contar con 5 o 6 juniors y cada partido jugar con algunos de ellos, y algunos seniors de primer y segundo año que son jóvenes que han decidido jugar. Entonces, pues con esa gente, más algunos colaboradores seguramente de seniors, pero que todavía no se han decidido, pues tiraremos para adelante, empezaremos a hacer una competición nueva con gente joven, y la idea es que haya seniors, porque vamos, hay gente que quiere jugar, ¿no? Y jugadores que quieren jugar ya a un nivel superior. Entonces, bueno, le hicimos el planteamiento a los juniors, dijeron que sí, y con la base de los juniors más algunos seniors, pues ahí estamos. Lo que está claro que la plantilla va a ser este año muy joven en comparación con otras ediciones, y en cierta manera también habrá que cambiar algunos conceptos, porque normalmente vosotros a la gente joven la ibais metiendo poquito a poco, incorporando poco a poco en el equipo senior para que no tuvieran que coger responsabilidades muy pronto, ¿no? En baloncesto hay jugadores que no tienen experiencia una temporada bastarse a la competición, pero son jóvenes todavía, los equipos que pudieran seguir entrenando, ese equipo joven ahora dentro de un año pues pudiera notar a que a partir por la competición sigue siendo joven. Entonces la idea de meterlos ahí, empiecen cuanto antes a fogarse con gente buena. El proyecto con este equipo junior era sacar jugadores, ¿ya? 5 o 6 que están jugando en un equipo senior. Vamos a ver cómo. Es que va a ser difícil. Parece, perdona, Juan Luis, parece que tenemos problemas, que se entrecorta la llamada y no hemos entendido esto último porque corta la frase. No sé si lo podías repetir o quizás moviéndote un poquillo de sitio a ver si es que la cobertura. Pues, ahora. Ahora te escuchamos bien. Bueno, ¿me oyes ahora? Sí. Sí, la idea es. Que está viendo que nos va a costar mucho trabajo ganar el partido, pero estamos formando jugadores, entonces dentro de unos años seguramente estos jugadores estarán formados ya para una competición y seguirán siendo jóvenes. Esa es la idea principalmente, no hay más. Y que haya un texto senior en Urinque, porque si no estamos a lo que la voluntad de varios jugadores decidan, ¿no? Que me parece respetable, pero nosotros como club interesados porque haya deporte de baloncesto, pues que haya cada año, y si no somos los mejores, bueno, pues normal que haya gente que decida jugar en otra competición o que tenga otras aspiraciones, me parece lógico, ¿no? Juan Luis, ahora va a haber jugadores que se van a encontrar dos categorías por encima de la que disputaron la pasada temporada, como es el caso de los juniors, ¿no? Son los mismos con los que tú contabas el año pasado en cadete, ¿no? Sí, señor Bernard, hicimos una competición bastante buena, quedamos quinto en un nivel A de Cádiz, y esos van a colaborar con los seniors de primer año y segundo año, que hay gente de 19, de 20 años que están estudiando, pero que hay otros que están aquí haciendo sus estudios aquí en módulo, y con todo vamos a crear un equipo joven, y hay algunos veteranos que nos están ayudando a entrenar, que no es que, ¿no? Está ahí Francisco Trujillo, Ángel, y entonces ellos dos pues también están ahí ayudándonos a que ellos cojan experiencia, aunque no vayan a jugar, no se sabe todavía, pero sobre todo que están ahí porque ellos tienen mucha más experiencia, ¿no? ¿La mayoría de ellos podrán entrenar aquí en Ubrique? Eso es, que estamos entrando, claro, los juniors están todos, hay otros 3 o 4 que están aquí, como Javier Sacón, como Dani Jiménez, José Pablo también, que es un jugador que yo tuve hace tiempo. Y hay 9 o 10 jugadores que están aquí. Vamos a intentar hacer 16 fichas para contar con algunos estudiantes que se han ofrecido, han hecho la pretemporada, y entre todos tiraremos para adelante, ¿no? Y la verdad es que el ambiente es muy bueno. Ellos, el otro día el comentario, estamos entre amigos, nos estamos pasando muy bien, y yo lo mismo, estoy con ellos, ayudarle a que mejoren, ¿no? Uh-huh. Es la propuesta. Se hablaba a principio de temporada de que iba a ser una mezcla entre, ya decimos, gente joven y gente veterana, pero aquí el más veterano, la verdad es que, por lo que deducimos por tus palabras, no llega ni a los 25 años, ¿no? No, el 22 tendrá o así, uh-huh. El que más. Bueno, falta 22 o 23, a lo mejor alguno ha estado jugando hasta los 18, se ha ido a estudiar y a lo mejor tiene 23 o 24, pero no ha jugado en 5 o 6 años, está como si estuviéramos empezando, ¿no? Uh-huh. Pero la ilusión que tiene es buena, entonces si hay ilusión y pasión por hacer algo que les gusta, están haciendo deporte, se juntan aquí toda la semana y después compiten, lo harán mejor o peor, porque nos va a costar mucho trabajo, ¿no? Pero bueno, ahí estamos trabajando para que mejoren. Uh-huh. Una idea parecida a la de los filiales, a los equipos filiales que tenían equipos en el provincial, por ejemplo, las últimas temporadas que el Cabu jugaba en ese provincial, se encontró más de una vez con algún equipo que tenía jugadores muy jóvenes filiales, ¿no? Digamos que en esa misma dinámica es la que vais a tener ustedes esta temporada. Esa es, pero lo que queremos también es respetar los estudios, ¿no? Uh-huh. Respetar los estudios que no tengan que doblar competición. Porque en aquella época, cuando teníamos el filial y teníamos el senior, algunos jugaban sábado y domingo. Entonces, ahora mismo estamos porque estudien y damos prioridad a todo el cabo desde el principio de lo que hemos hablado, de que los estudiantes hay que respetarles sus horas de estudio, que contamos 3 días, que solo jueguen un partido por semana, pero que sea intenso y que no tenga que estar doblando entrenamientos ni partidos, ¿no? Queremos un poco ver esta posibilidad. Después, si tuviéramos algún día de categoría de competición, entonces ya veríamos la otra posibilidad. Pero que no estuvieran doblando sesiones ni doblando entrenamientos, son gente joven que tiene que estudiar, y nosotros ahí estamos, que su principal objetivo es estudio, y esto les ayuda bastante a que estén concentrados, relajados, para las dos cosas, ¿no? Para mejorar como deportista y en tu carrera, ¿no? Así las cosas, con todas estas circunstancias, lo puramente deportivo, ¿cómo se presenta la temporada? En el senior, yo creo que el objetivo es formar jugadores, y debe ser en todas las categorías, incluso estando en senior, seguir formándose, ¿no? Y bueno, todos los partidos que podamos ganar y todos los partidos que podamos competir, pues será una victoria para nosotros, ¿no? Está claro que repartiremos minutos, que habrá gente que se gana los minutos entrando durante la semana y jugará. Y ese va a ser el kit. No es tanto tener que quedar primero ni segundo, porque sabemos que el objetivo es muy difícil, y lo que queremos es jugar, y poco a poco ir formando en esa competición, a ver si van madurando, que esperemos que sí, porque ya se les nota en estos días que han jugado algunos partidos de pretemporada, y poco a poco ir formando, no hay más, ¿eh? Pero pero ellos están con mucha ilusión y eso ellos lo tienen claro, ¿no? Que les va a costar trabajo, pero que quieren jugar, que si no, no habría baloncesto, ¿no? ¿Cómo es el provincial esta temporada? Al menos la liga parece que va a ser un poco larga, ¿no? Termina ya por el mes de mayo. En mayo, empezamos el 22 de octubre y terminamos el mayo, pero mejor, porque así juegan 22 partidos. Jugar 22 partidos una liga de 12 es mejor que jugar una liga de 8 y jugar 14, ¿no? Partidos. Entonces, para tanto la gente joven que está haciendo fuera como para los de aquí, es buena. Tenemos que cuidar las fechas, de sobre todo febrero, cuando tienen los exámenes los que están fuera, y ahí seguramente bajaremos un poco, pero bueno, iremos viendo a medida que vayamos jugando cómo se desarrolla todo, ¿no? Vamos a cambiar de asunto para ir ya casi despidiéndonos, Juan Luis. Además del senior, también vas a asumir esta temporada dirección del equipo Benjamín, ¿no? Sí, sigo con los de cuarto. Hay 20 niños y está muy ilusionado. Vamos a meterlo ya en competición, porque el año pasado estuvimos entrenando, y está intentando hacer una ligada entre los colegios para que ellos también compitan, y competiremos con otras poblaciones de la provincia, ¿no? Creo que se realiza los domingos la competición y ya está el equipo casi preparado para esa competición. Vamos a ver cómo nos va, pero bueno, yo creo que están casi para empezar a formarse a nivel competitivo con otras poblaciones, ¿no? Relacionado con esto, este año el Patronato Municipal de Deportes va a asumir la dirección o el desarrollo de la Escuela de Baloncesto, una iniciativa Bueno, que ya desde el CABU se estaba pidiendo desde hace tiempo y la que parece que aquí sale beneficiado todo el mundo, ¿no? Claro, es que además que eso, que tenemos que a los monitores hay un montón de gente licenciada que está sin trabajo y que pueda colaborar. Además hay alguno que ha jugado con nosotros, que está ahí. Pues yo creo que podemos tener esa escuela masculina y femenina con un proyecto común, con un proyecto común y que podamos tener unos objetivos claros en cuanto a dos cosas fundamentales. Una es que queremos que sean buenos estudiantes, ¿no? Es decir, que los entrenamientos haremos ejercicios para que la concentración aumente. Eso es una de las cosas que estamos hablando con Jorge Caro y yo estamos hablando mucho, y después queremos que sean buenos estudiantes y que sean competitivos. Que sean competitivos, ¿de acuerdo? Que sean, que puedan hacer las dos cosas, porque esta vida es muy competitiva, no solo en cuanto a los estudios, sino en cuanto a la forma de vida, ¿no? La forma de vida nos va a llevar. Entonces queremos hacer un proyecto común que no sea solo baloncesto, sino que se marque baloncesto, competición y estudio, y las tres cosas las cuidemos. Y aunque empecemos poco a poco y sobre muy seguro, bueno, pues yo estoy muy ilusionado, tanto con Jorge como el concejal, hemos tenido alguna reunión para que todo ese proyecto se pueda ir elaborando, no sea una cosa de decir, bueno, ya está, no. Esto ha salido así, vamos a ir ahora a mejorar de esta manera, y a paso corto pero seguro, y contando con gente muy bien preparada, ¿no? Es verdad que les va a faltar la experiencia que tenemos algunos entrenadores de muchos años, del pasado por federaciones, por... pero los iremos formando y yo creo que puede salir bien, ¿no? Empezaremos poco a poco y a ver cómo va. La idea es que el patronato, digamos, asuma las edades más tempranas, la incursión de los niños en el baloncesto, y que vosotros, ¿a partir de qué edad asumiríais, por tanto, ya lo que es la dirección de los equipos para meterlo ya en competiciones oficiales? Bueno, hemos empezado con el patronato y nosotros en primero de primaria, ¿no? Sabemos todo lo que es el deporte base, los juegos predeportivos, iniciamos a hacer el baloncesto primero, poco a poco irá subiendo, cada año irán cogiendo primero y segundo, y nosotros cediendo escuelas, ¿no? Hasta que veamos que el nivel de competición. El proyecto es largo, porque en cuarto se va a hacer una liga cada año escolar, en fin. Uh-huh. Y no quita de que en función de cómo vaya, cedamos nosotros más o menos. No se trata de que sea una cosa solo de patronato nuestra, ¿no? Yo creo que la idea es hacerlo con... seamos patronato CABU y que nosotros apoyemos a ellos, yo a nosotros, pero no es ellos o nosotros, sino sí. Intentar hacer que es lo mejor para los jugadores de Ubrique, ¿no? De hecho, también, como tú comentas, se recupera esa liga de baloncesto escolar de cuarto, que bueno, otros años han salido de ahí jugadores que no habéis detectado antes y que era claro. Otra manera de ir nutriendo al equipo, ¿no? Claro, y también mover el pueblo, ¿no? También movilizar, ¿no? A los niños, que vean que es un deporte atractivo, y movilizar a niños, si podemos también a niñas en cuarto, y cada vez haciendo eso, que movilizar a niños que jueguen deporte, que hagan baloncesto, que es un deporte de equipo competitivo, pero que es muy atractivo, y vamos a intentar, lo que tú dices, también si podemos recuperar de ahí algunos jugadores, ¿no? Y si hay que tener dos equipos, pues dos equipos de cuarto, porque haya mucho, pues algún día, ojalá, pues mejor, ¿no? Lo vamos a dejar aquí, y Juan Luis, antes, un último apunte, y es que quisiéramos comentar, ya que tú también has insistido en el tema de las niñas, de las chicas, que el CABU siempre ha sido un equipo ejemplar en lo que ha sido la incorporación al deporte de la mujer, en este caso de las niñas, porque... digamos que para muchas la única manera de poder practicar deporte de equipo ha sido durante muchos años el baloncesto aquí en Ubrique, ¿no? Claro, es que esto estaba ahí abandonado, y nosotros, bueno, ya hace unos años saqué un equipo con una dinámica y ha seguido, pero con cuanto ya se ha ido, ya se ha acabado. Entonces no queremos que sea una cuestión de una persona, sino que se tenga como deporte de equipo, que el deporte femenino, ¿no?, arraigue, que vamos a jugar con otras compañeras, con otras amigas, entre colegios, y eso lo tenemos que cuidar, porque si no, deporte femenino de equipo habría poco. Además, deportivamente muy rentable, porque ahí están los éxitos que os han dado, ¿no? Sí, vamos, no tanto éxitos, ¿no?, sino que después tú las valoras cuando están ahí, y ha coincidido que de las 14 jugadores que había, casi 13 han estudiado, ¿no? No solo han competido, sino que han estudiado. Entonces, de ese grupo que se hizo, y esa metodología, de esa dinámica de trabajo, es lo que queremos. Uh-huh. Ya que ha salido bien, basarnos en eso para adaptarlo a las circunstancias de ahora y poder eso, que estudien, que jueguen en equipo y que ahora se sigan juntando. Es decir, que vienen de la universidad un día y se llaman y juegan todas juntas, ¿no? Uh-huh. Pues Juan Luis, lo vamos a dejar aquí y agradecerte que nos hayas atendido y mucha suerte en esta nueva etapa del CABU. Y nada, esperamos impaciente ya el inicio de la liga, ¿eh? Dale, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Dale, hasta luego. Seguimos en tiempo de deporte. Vamos a rectificar la noticia que dábamos con anterioridad a esta entrevista con Juan Luis Esteban, relativa a ese campeonato de España de mountain bike de policías locales. Es exactamente de policías locales, no solo de policías y bomberos. Y se desarrollaba en la localidad pontevedresa de Oporriño. Por lo tanto, es la 15ª edición de este campeonato, era solo de mountain bike, coincidía en lo que es pues prácticamente el mismo fin de semana con el campeonato de policías y bomberos que se celebraba en tierras catalanas. Pues lo que queríamos destacar es que la asociación deportiva Cherry Pol de la policía local de Jerez conseguía proclamarse campeona de España por equipos, pero también en la modalidad individual el ubriqueño Jorge López Janeiro conseguía la plata en la prueba de Master 40. Además, también conseguía la Asociación Deportiva Cherry Pol otra medalla en la prueba de 7 kilómetros, conseguido por José Manuel Soto Velasco. Pues esto es lo que queríamos comentar, lo referente a esa cita en la que pues casi habitualmente estamos acostumbrados a ver a Jorge López Janeiro participando y además consiguiendo puestos de podium. Antes de despedirnos, vamos a quedarnos con el fútbol sala, comentar esa cita que se celebraba el pasado fin de semana en la localidad de Conil de la Frontera, la 5ª Copa de Andalucía de fútbol sala femenino, donde hemos tenido a dos subriqueñas en la final, enfrentadas, dos hermanas, y además enfrentadas en esa final que midió a los equipos del Cádiz Fútbol Sala y del Atlético Ertorcal. Hablamos de Mari Ángeles Pino, componente del Cádiz Fútbol Sala, y de Ana María Pino, componente del Atlético Ertorcal. De hecho, el Cádiz Fútbol Sala vencía en semifinales al Club Deportivo Vícar por 1-6, mientras que el equipo malagueño del Atlético Ertorcal también vencía en un duelo más igualado, viendo los resultados, al conjunto de Federópticos. 2-0 fue el resultado, la victoria del Atlético Ertorcal, uno de esos dos goles, obra de la ubriqueña Ana María Pino. En la final se medían, como hemos dicho, el Cádiz Fútbol Sala y el Atlético Ertorcal. El equipo gaditano en la primera parte completó una muy buena primera parte, se puso con 2-0 en el marcador, incluso pudo haber conseguido una victoria, o en este caso un resultado más holgado antes del descanso. Recortaría distancia antes del tiempo reglamentario en esa primera mitad el equipo malagueño, y en la segunda mitad el Atlético Ertorcal pues buscó con más ahínco igualar el marcador, y eso llegó en los minutos finales. Además, el gol del empate, obra también de Ana María Pino. Con 2-2 se llegaba al final del tiempo reglamentario en la prolongación, en lo que es en la prórroga. Ambos equipos lograrían un gol más, pero la igualdad llegaría hasta el final. Se tendría que deshacer en la tanda de penaltis, donde ya saben que es una lotería, la suerte juega mucho en la tanda de penaltis. Sería el Atlético Ertorcal el que se llevara el gato al agua. Por lo tanto, campeona y subcampeona, las hermanas Pino Cabrera y Ana María, que también fue seleccionada dentro del quinteto ideal de esta Copa de Andalucía de fútbol sala femenino, que, como decimos, se celebraba en Conil de la Frontera. Take it as it comes. Y nos quedamos con los resultados que se dieron ayer en los primeros partidos de octavos de final de la sexta edición del Trofeo de la Peña Sevillista. Fueron los siguientes: Marca 91-3, Los Patos 1, Pintura Rafa 2, Autoescuela Celia 1, Donde Fútbol Sala 5, Porti Construcciones Hermanos Virúez Oliva 1 y Revolución 10, Volta Sur 1. Por lo tanto, ya tenemos a los equipos que han pasado a cuartos de final, el Marca, que se enfrentará al conjunto del Porti, y el Pinturas Rafa a Revolución. Esta tarde-noche tendremos los siguientes partidos: uno en el Pabellón Polideportivo Municipal a las 10 de la noche, Oasis Longe, Los Cosmos, y tres en el Pabellón de los Remedios, 8:30, Club Deportivo Helio, Negocios Retra, a las 9:30, Club Deportivo Grazalema, Estudiantes, y a las 10:30, Quedeque, Malacayú. Siete y 17 minutos, pasamos ya de nuestro tiempo, por lo que nos vamos a despedir. Volveremos mañana, esperemos con más tiempo del que hemos podido disponer en la jornada de hoy, porque tenemos importantes asuntos que tratar, a lo largo de estos tres próximos días antes de que llegue el fin de semana. Uno de ellos, como hemos comentado antes, es el inicio o la apertura del periodo de inscripción para la 20ª edición de la carrera popular Nutrias Pantaneras, que se va a celebrar el próximo día 27 de octubre a partir de las 10 de la mañana. Pero eso, como decimos, ya será en la jornada de mañana. Antes, recordar que ya está abierta desde la pasada semana la inscripción para la 5ª travesía de mujeres Ronda Ubrique, que se pueden inscribir aquellas que estén interesadas en el bar La Plaza o al teléfono 656-19-59-72. Se pueden inscribir hasta el día 15 de octubre, día en el que tendrá lugar la última reunión previa a la ruta, que será en el bar La Plaza a las 8:30, donde se detallarán los pormenores de la ruta y además se dará entrega a las participantes de las camisetas conmemorativas. Con esto nos despedimos, volveremos mañana a partir de las 6:15. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.